Organismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que se usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. ...8.02 de la mañana y me di cuenta el estrés que tengo, porque vengo caminando por una calle por donde vengo siempre, y en vez de leer La Verdadera Iglesia de Dios, o de Jesús creo que dice, leo La Verdulería. Un cartel que hace 20 años que lo vengo viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo completo mi cerebro verdulería cuando vi la B corta? No sé. Y es para proveer en estas épocas malas, Dios te provee la verdulería de para que te dé ojo que, lo que de nos falta. El verdadero negocio es el de la verdulería. Bueno, claro. A lo mejor, sí. No hay, no hay tanta gente que ponga fondos en esas... No. Una verdulería por ahí, claro. ¿Viste? Qué sé yo. Vamos agarrando. Buen día a todos y todas. Buen día, Nico, que está ahí en los controles. Ceci y Caro ahí en la producción. Y por supuesto, vos que estás escuchando del otro lado, nos vas a entender del estrés que tenemos a veces con lo que nos pasa. Semanas así, creo que nos estamos convirtiendo un poco a Pablo, justamente que ya está preparado para salir al aire, pero también nosotros estamos llegando al estrés de escuchar lo que escuchamos y ver lo que escuchamos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero me siento como que me estreso cada vez que veo a Duhovne, que veo a Lagarde y toda esa historia y esa. Y cuando me dicen que no, que está, para que no pierdan la confianza, que hay que tener confianza, yo digo, pucha, la verdad, ¿hasta dónde? Que te este es el camino, aparte. Sí, que este es el camino, que va a ser lento, pero lento, ustedes no. Hace casi 3 años y seguimos pensando en el segundo semestre va a ser bueno. Sí, no, igual ya, fíjate que casi que ni dicen ya, no hablan más de semestre. De semestre porque ya no, ni trimestre ni nada, hablan del día a día, ahora estamos en el día a día y de lo que pasa. Así que sí, es para estar estresado, Ron, ¿no? Podés leer cualquier cosa. Sí, no, ya. Igual te digo que es interesante leer los que ponen las frases que ponen las iglesias, tipo evangelistas, y eso porque tienen un concepto de atraer a la gente. Sí, El problema es que nosotros tenemos una enfrente de casa y es un local inmenso y yo veo 10 personas como mucho. Es que Dios convocando mucho. No está convocando. Y por eso sin embargo, a ver. Déjeme que le cuente. Porque usted sabe que a veces estas cosas funcionan simplemente como cajita de recaudación misteriosa. Porque esas 10 personas, de las 10 personas que llegan a este centro, 3 por lo menos vienen en unos coches imponentes. Bueno, y ayer Ceci contaba que el presidente, el otro día antes de ir al acto con la UIA, había tenido una reunión con las iglesias evangélicas. Caramba. O sea, hay algo ahí de, ¿no? Una alianza. Y hay muchas, muchas. Hay algunas con nombres además muy extraños. Allí en Gaona, prácticamente casi Nazca, entre Nazca y Argerich, hay una que se llama el Redil Abierto. Pero nunca, siempre lo vimos cerrado, siempre lo vimos cerrado, nos llama mucho la atención. En distintas horas del día el redil abierto no muy paqueta, las pocas veces que la vimos abierta está muy paqueta, unas mesitas, ya no es la silla solamente así una atrás de otra, sino como que hay una cosa más comunitaria, me parece, yo veo cuando las pocas veces que la ponemos. Sí, hay como una cortinita que a veces se abre un poco y uno puede ver algo adentro. Bueno, será cuestión de Y los coches parados afuera. Bueno, esta que yo te digo, veo mucha gente, por eso tiene más pinta de iglesia que de verdulería. Ajá. Claro. Porque en estos tiempos tampoco la verdura está barata. No, así claro. Que no estaría. No convoca tanto la verdura. Igual ahora estaba cerrada, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, a lo mejor para aliviar el estrés, o es muy tempranito todavía, pero podemos ir a un tema musical. Uh-huh. ¿Mm? ¿Hay paloma, Don Olimpo? Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Imputan penalmente a Macri, Duhovne, Peña y Caputo por el acuerdo con el FMI. El fiscal federal Jorge Di Lello decidió impulsar la acción penal presentada por los referentes Claudio Lozano y Jonathan Valdivieso. Los denunciantes les imputan abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin autorización del Congreso Nacional. La decisión de Di Lello se basa en la Constitución Nacional, que estipula que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior. El juez federal Julián Ercolini debe decidir si suspende o no el acuerdo. Salta, ataque a organización lésbica. El multiespacio cultural Arpías amaneció el lunes con pintadas y el símbolo sexista de un falo. Al consultar sobre lo sucedido, Gabriela Beleizán, una de sus referentes, sostiene que el ataque hacia nuestro espacio está cargado de misoginia y odio hacia las lesbianas. Ayer miércoles realizaron la denuncia policial y solicitaron al Polo Integral de las Mujeres de la provincia que intervenga para instar a la investigación. Por otra parte, afirman que lejos del disciplinamiento, la respuesta es la lucha consecuente contra el heteropatriarcado. Veredicto en causa de lesa humanidad. En la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 resolvió condenar al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, a 45 años de prisión y absolver a Raúl Eugenio Martín, ex jefe de la División de Clínica Médica del hospital entre 1976 y 1978. Los dos imputados fueron juzgados por los casos de 11 detenidas desaparecidas y sus hijas e hijos nacidos en cautiverio en ese centro clandestino de detención. Para el médico Martín, la querella de abuelas y la fiscalía habían pedido una pena de 30 años de prisión. Continúa el paro de docentes universitarios. Se trata de la quinta semana consecutiva de medidas de fuerza que se extenderá hasta el sábado 8 de septiembre. Las distintas federaciones gremiales debatirán en asamblea y congresos la nueva propuesta salarial del gobierno. La última mesa de negociación paritaria se llevó adelante este lunes, tras la suspensión unilateral del Ejecutivo del encuentro del viernes pasado. La propuesta incluye un incremento salarial del 24% para el profesor titular y hasta un 26% para el ayudante de primera, y un 25% para los preuniversitarios. Además, contempla una cláusula de revisión con mecanismo de compensación en diciembre y otra en febrero de 2019. Mondelez, 200 despidos en su planta de Pacheco. El Sindicato de la Alimentación realizó ayer un bloqueo en los accesos de la planta Mondelez para reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos. Advirtieron que la firma comunicó que las cesantías serán de 200 empleados. La empresa despide a trabajadoras y trabajadores de forma individual y espaciada, alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para evitar acciones colectivas. Nunca hubo una mesa de diálogo y el gremio denuncia la inacción del gobierno. La empresa declaró ganancias de 983 millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año. Actividades lúdicas en la calle por los derechos de la niñez. Organizaciones sociales protestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires para exigir que garantice los derechos de la niñez y la juventud. En un comunicado expresaron que en Argentina el 48% de los chicos son pobres y el 34% solo accede a un plato de comida en los comedores populares o escolares. La convocatoria apunta en particular contra Viviana Devoto, directora provincial de los programas para la niñez y la juventud, a la que responsabilizan por sostener un programa de becas absolutamente miserable y que desoye los reclamos de las organizaciones que intentamos construir día a día infancias dignas y libres. Brasil, la justicia liberó el uso del glifosato. El presidente del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, Cássio Marques, aceptó este lunes un recurso contra una decisión que suspendía el registro del glifosato y demás agrotóxicos, hasta la conclusión del análisis de toxicidad por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Con la decisión del tribunal, los agrotóxicos vuelven a tener el uso liberado en las plantaciones brasileñas. Para contrarrestar la utilización de agrotóxicos en los cultivos, la alternativa defendida por los movimientos sociales del vecino país es apostar en otros modelos de producción, como es el caso de la agroecología. Huelga en 32 centros educativos de la UNAM. Al menos 32 planteles entre facultades y escuelas iniciaron un paro de actividades luego de que presuntos grupos de choque no identificados atacaron a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco.

102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y treinta, y en realidad yo hablo sin parar y no miré y estaba ya el micrófono seguía abierto, pero me preguntaba esto, ¿no? ¿Dónde qué lugarcito le hubieran encontrado a Perón si no está el Ministerio de Trabajo? Claro. Pero bueno, nada, como así como Barsky arrancó laburando en el McDonald's, que lo contaban en una propaganda, Perón arrancó en el Ministerio, todo el peronismo arrancó, mirá, claro, todo el peronismo. Exacto. Así que ¿qué dice eso de la carrera política de Bart? Bueno, no, cada uno saque sus conclusiones. Sí. Bueno, hay paro en hospitales de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy. A las 10:30 va a haber una marcha en La Plata, que es al Ministerio de Salud. Y en realidad anuncian un paro para también la semana que viene, para el 11 y el 12 de septiembre. Uh-huh. A las 9:30 hay organizaciones sociales que marchan al ANSES. Se van a concentrar en la Avenida de Mayo 9 de Julio. Y a las 10:30 van a marchar el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha. Y ayer justamente, en el marco, nosotros dábamos cuenta de esto de que iba a haber determinadas concentraciones con ollas populares y cortes. Y en uno de esos, también se organizó un frazadazo con el lema de que no se puede, la calle no es un lugar para vivir. Mm. Este año murieron más de 20 personas en la calle, pero muchas de ellas no tienen DNI, entonces son enterradas como NN y no nos enteramos que mueren en la calle de frío. Ayer, justamente ahí en el frazadazo se comentaba que en el censo del 2017 se registran 1.066 personas que viven en la calle, pero en realidad estas organizaciones sociales que hacen un relevamiento territorial, concreto y real, dan cuenta de 7.000 personas en la calle. Y uno tiene, de solo ver, claro, sin contar, te das cuenta que no pueden ser 1.000. Son muchas más, lamentablemente. Claro, aparte cada día lo vemos más. Bueno, sí. Llegamos y vamos haciendo un recorrido a la mañana, claro, y es la verdad. Cada vez hay familias en la calle, bueno. Y ellos tienen como una proyección que de 20.000 personas en riesgo, digamos. Si hay 7.000 concretamente ya en la calle, hay un, claro, porcentaje más alto que está en riesgo. Y hay este año un 23% más que en el 2016. El que no los recibió a estas personas que viven en la calle es el secretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, que tiene un apellido singular. A ver. Todo nos lleva, es como un déjà vu permanente, la crisis, la tormenta esta que estamos atravesando en el naufragio, es Maximiliano Korach. ¡No! ¡Ah, no! Así que este muchacho, que debe ser, justamente, mira, lo pusieron en Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debe ser porque familia, todo queda en familia. Todo queda en familia, sí. No recibió a estas personas que son, víctimas del sistema. Sí, sí. Por porque supuesto, no son otra cosa que eso. Y bueno, veremos cómo está y cómo qué nos trae para el día de hoy desde ahí, desde Escobar, Pablo Arambilla. Buenos días, Pablo. ¿Qué dicen? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, acá, primaverales ya. Pero sí, cambió el sol, brotes verdes, hermoso. Bajó el dólar. Qué bueno. Sí, sí, ya bajó tenemos. Bajó el dólar a 39.25, bueno. Uy, bajó un montón. Sí. Por eso le digo. Claro. No, porque usted, por ejemplo, lee la tapa de Clarín, ¿no? Entonces, Clarín dice, Duhovne dijo que podría llegar fondos extras del Fondo Monetario para la Argentina y aclara que el Banco Central le puso un freno a la suba del dólar. Ajá. Sí. Sí. No daría la impresión. A 39 mango con 25. No. Pero claro, ahora tomamos como, si todos los días no sube 2 pesitos... Claro. Estamos bárbaros. Es lo que te iba a decir, estamos bien. Si en el claro. día no sube 2 pesitos, ¿no? Claro, claro, porque en el día, claro. Sí. No, no. Manguito por día, bueno, claro. La cocina lenta. Sí. Bueno, este gobierno está haciendo gala, ¿se acuerdan, no? Esa teoría política, económica, que es la del sapo, que le van calentando el agua y uno no se va dando cuenta. Ah, claro. Sí, qué impresión. Más o menos así. Lo mismo decíamos ayer respecto del aumento del gas. Sí, claro. Sí. Decíamos, 30%, mire qué lindo. Bueno. 30%. Sí. Bueno, en fin. Tampoco nos vamos a complicar demasiado. Imagínese, hoy tenemos mucha información de los medios masivos comerciales estatales, siendo día jueves. Uh-huh. El ministro Duhovne, como decíamos, estuvo en Estados Unidos. Ya está volviendo. Dejó todo el equipo laburando allá. Eso, sí, por las dudas. Estuvo entrevistado con el capo del Tesoro norteamericano. Hicieron gala por todos lados. Maravilloso, ¿eh? Le digo, una organización. Bueno. Entonces, como le decía, Duhovne asegura que podrían llegar fondos extra del FMI para la Argentina y no descarta pedir aún más fondos, dice la Nación. Uh-huh. O sea que... No sé hasta dónde llega este tema, digamos, ¿no? Algún trascendido decía que andaba buscando fondos de otros lados. Sí, del Tesoro norteamericano, claro, propiamente dicho. Claro. De hecho, querían poner una bandera ahí en la colectiva. Iban a poner una bandera norteamericana, iba a ser una estrella más. Y sí. Claro, claro. Bueno, le digo porque es una propuesta. Bueno, sí. Bueno, analicémosla en la asamblea. Qué sé yo, Bien, así que le propongo escuchar, por supuesto, al ex superministro, porque ya no es más, vio que ahora, bueno, ahora lo vamos a hablar. Hay muchos ministros, todos a la par, todos sin jerarquías, como le gusta al presidente. Claro, sí, bueno, me imagino. Es raro, ¿no?, como le gusta al presidente. Bueno, el ministro Duhovne, entonces, en Estados Unidos, un compiladito de un minutito y pico para que el oyente no se pierda, por supuesto, la palabra del ministro de Hacienda. Escúchelo. Seguimos avanzando. Creo que de manera muy productiva para llegar a una rápida conclusión de las conversaciones que estamos teniendo para reformular el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario. Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días. Estoy seguro de que la reformulación del programa en la que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos, de que va a permitir reabrir lentamente el crédito en la Argentina, abrir las puertas para el financiamiento privado y así retomar la senda de crecimiento que la Argentina necesita. La reacción de los mercados en el día de hoy creo que es positiva. La situación fiscal mejora día tras día. Sigue mejorando también nuestra posición externa. Todas estas cosas lentamente se van a ver más claramente y la Argentina va a dejar atrás este momento. En relación a los detalles del acuerdo, yo hoy no voy a dar detalles. Básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad suficiente respecto a nuestro programa financiero. Y esos son los detalles que puedo dar por ahora. Muchas gracias. Yo quiero saber los detalles que no dio, la verdad, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que saber. No, con lo que dijo no me... Estamos fenómeno. Sí. Estamos bien, chico. Estamos bárbaros. Excelente la cortina, sí. Pablo. Sí, sí, me pareció la impecable. Mordidita. Muy bueno. Bueno, claro, por supuesto, porque da toda la impresión, ¿no? Y, sí. Que alguien está mordiendo. Claro. Sí. Habla. Sí. Más que mordidita, mordidaza. Bueno, tampoco se ponga picante a esta hora de la mañana, ¿eh? Bueno, tenemos, por supuesto, la palabra de un economista responsable que nos va a hablar de distintas cuestiones vinculadas a nuestra maravillosa economía que nos acaba de pintar el ministro de Hacienda. Sí, sí, que menos que optimista. Mire, fíjese, tapa de ámbito financiero, primera señal de tregua del mercado, aunque aclara, no es alto el fuego. No. Si usted está contento, bueno, se piden ingresos por casi 90 mil pesos para acceder a un crédito UBA. 90 mil pesos. No, ¿qué está ganando? Sí. Casi no necesitarías un crédito, podríamos decir. Claro, claro. Pide un crédito para pagar. Bueno, tenemos tapa del cronista que dice: una minera canadiense va a invertir 490 millones de dólares en el país pese a las retenciones. O sea, fíjese si no es negocio. Sí, claro. ¿Eh? Ahí tiene un buen ejemplo. Bueno, para todo esto le traje la palabra de un especialista, el doctor Miguel Kiegel. Ah. ¡Qué suerte! Bueno, Miguel Figuel fue profesor del SEMA, es asesor académico de FIEL, fue, aunque usted no lo crea, jefe de asesores y subsecretario de financiamiento en el Ministerio de Economía, presidente del Banco Hipotecario. Gente que no. Escúchelo, claro, porque ni él puede creer lo que está pasando. Ayer con Feynman, escúchelo. ¿Cómo ve la situación? Y la verdad es difícil, a veces resulta difícil de entender exactamente lo que estamos viviendo. Argentina es difícil de entender, ¿no? Los argentinos. Yo pensé que no iba a haber otra de estas tan fuertes, sobre todo, pero bueno, vienen y no piden permiso, digamos. No es, estoy sorprendido, porque, digamos, uno lo que ve es que el país, digamos, ha respondido a la crisis en la forma que, digamos, un país generalmente responde a este tipo de situaciones, donde hay un ataque especulativo, donde hay desconfianza con los bonos, con el pago de los bonos, donde el riesgo país sube, y en general lo que se hace en estas circunstancias es una importante reducción del déficit fiscal, se suben las tasas de interés para tranquilizar el tipo de cambio, y un programa con el fondo en general es la base para dar confianza en los inversores y asegurar el financiamiento que se necesita. Con eso, en general, estas crisis han terminado en casi todos los países del mundo, pero en Argentina esta vez no, se complicó, algo pasa y no ha dado el resultado esperado. ¿Y qué es lo que pasa? La verdad es muy difícil de entender. Yo creo que es una combinación del mundo, que digamos, justo cuando Argentina, a ver, que Argentina parece que va a levantar la cabeza, pasa algo en algún lugar del mundo, Indonesia, Turquía, África, Turquía, viene y no nos pega, y la verdad que nos agarramos cualquier virus que anda dando vuelta por la calle, ¿no? Somos en este momento con defensas muy bajas. Psicólogo, por favor, para entender que tiene todo esta... No sabe nada, ¿para qué lo llamaron? No sabe nada, no entiende nada. Bueno, pero supuestamente son los que saben. Claro, por eso. O sea, le estoy trayendo la palabra de un autorizado, alguien que estuvo a punto de ser la mano derecha de Duchovne. Sí, buenísimo. Qué bueno. Sí, claro, bueno, en fin. Sí. Le quedó claro, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Nadie entiende qué pasa. O sea, no sabe ni lo que están haciendo, no tiene ni idea por qué pasa lo que pasa. Pasaron cosas. Sí, claro. La carne y el pan siguen subiendo, sí. Tapa del Diario Popular, la 5% también. Por efecto del dólar. Uh-huh. Y sí. Y de carne ya no somos, no. Dice Crónica. Está bueno. Reventándose el kilito de asado, Aunque el presidente de la Nación supervisó los avances en precios cuidados. Ah, qué bueno. Eso, y todos aclaran que los precios cuidados lo van a cuidar de que vayan subiendo progresivamente, no de que no suban. Claro, claro. Que son solo 100 productos, le digo, para que no se entusiasme tampoco. Seguro. Bueno, imagínense, 100 productos. Guillermo Dietrich y Pato Bullrich. Porque le explico, ahora no aparece más Marquitos Peña. Es verdad. Claro, cada vez que aparece Marquitos, el dólar se va a las nubes. Claro. Entonces no aparece más. ¿Qué dijeron? Ahora todos son voceros. Entonces apareció Guille Dietrich y Pato Bullrich ayer. Hicieron una conferencia de prensa muy hermosa. Le digo, me la escuché toda, 25 minutos, una preciosura. El oyente, el oyenta, va a saber deleitarse entonces con los voceros del gobierno en el día de ayer. Escúchenos. Repasamos un montón de temas de lo que va pasando todos los días. El ministro Frigerio nos actualizó respecto a la muy buena reunión que tuvo ayer con ministros de Economía de todas las provincias, avanzando en alcanzar los acuerdos para el presupuesto. A su vez compartimos la satisfacción del respaldo, del apoyo, del acompañamiento de la Casa Blanca a partir de la conversación que tuvo el presidente Macri con el presidente Trump, algo que es muy importante en este momento. Todos elementos que avanzando claramente van a ir trayendo tranquilidad y certidumbre. También hablamos de cosas de la coyuntura económica, la construcción sigue avanzando, la pública y la privada, reflejando que estamos frente al plan de infraestructura más importante de nuestra historia, que no se detiene. Yo también comenté lo positivo que fue ayer la presentación de JetSmart, una nueva compañía aérea low cost que empieza a operar en Argentina. ¡Cambiame la música! Bueno, buenos días. Seguimos avanzando en equipo y hay muchísima gente que realmente quiere trabajar en paz y que en la Argentina no se generen este tipo de situaciones traumáticas y dramáticas que no tienen por qué suceder. bajar la cantidad de grupos de WhatsApp y de grupos que se estaban organizando. Es decir, algunos inclusive se han cerrado. Quiere decir que el hecho de la participación de la gente y de que el gobierno muestra decisión de vivir en un país en orden y convivencia ha bajado. Esta mañana no hemos tenido ningún tipo de alerta y esto para nosotros es importante. Los militares, ¿cómo te gustan? ¿Cómo te gustan los militares? ¿Cuántos saqueos o intentos de saqueos han detectado ustedes en todo el país y en dónde se produjeron, básicamente? Un intento que tuvo una tragedia en Sáenz Peña, Chaco, con la muerte de un chico de 13 años que, de acuerdo a lo que ha dicho la fiscal, el proyectil era de un arma casera, tumbera, y que fue antes de que llegara la policía. Dos intentos en Mendoza, un intento en Comodoro Rivadavia y un intento el domingo en Provincia de Buenos Aires y ayer a la noche en Mar del Plata. Ministro, usted dijo en las últimas horas que el kirchnerismo estaba promoviendo saqueos. ¿Tiene alguna prueba concreta de eso? Dije que hay algunos dirigentes y eso es lo que le hemos presentado a la justicia. Si alguien está organizando un saqueo y dice desde el lunes, organizamos el saqueo para el sábado a las 10 de la mañana en tal lugar en Mar del Plata. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es algo espontáneo? ¿Es algo que la gente sale? No, eso está planificado. Si uno organiza un saqueo para dentro de 10 días es porque no hay una situación de desesperación. El saqueo tiene otro sentido, que es un intento de generar incertidumbre y es lo que nosotros no vamos a permitir. Qué bueno. ¿De qué habla esa mujer? ¿De qué habla? O sea, si tenemos 10 días para organizar un saqueo, que sí que no hay tanta necesidad. Avanzando en equipo, arrancó eso y vos le pusiste ahí una sí, una bandita militar. Ah, muy bueno. Y yo me imaginé un equipo de rugby, pero armado. Claro. Eso es lo que me imaginé, digo, esta muchacha avanzando en equipo. Yo igual ya estoy bajándome. Claro, veníamos del tractor amarillo, claro, además. Por eso le digo. Che, ¿me ya cerraste el WhatsApp? Me estoy cerrando todos los grupos de WhatsApp. Sí, no quiero que. Decir, sí. Atenti. Sí. Es a confesión de partes. Si usted tiene un grupo de WhatsApp, sí, atento, señora, señor. No, sí, el de las mamis de la escuela. Que nos están monitoreando. Es sí, lo que sí, claro. Nos sí, están sí. Monitoreando. El derecho a la privacidad. No existe. Bien, no, bueno, está bien. Claro. Bien. No entonces, existe el derecho a comer. Va a existir el derecho a la privacidad. Sí. No le diga a un amigo, nos encontramos en el supermercado para comprar unos vinos porque va en cana. ¿Eh? No, por eso le digo, tenga cuidado con lo que dice, porque claro, hay algo que están monitoreando. De hecho, Ritondo dice que se les perdió una basecita de datos del Ministerio de Desarrollo, que casualmente, supuestamente las que estarían organizando referentes kirchneristas para organizar los saqueos. Ah. ¿Serán trosco kirchneristas? No sí, sé, pero o kirner otros kirchneristas. Porque ya la vez pasada se le perdieron para usar los fondos truchos de la campaña. Claro. De Dios se le viene perdiendo seguido. Sí. ¿Y vos te pensás que te pierde a vos? Sí, no, tendría que dedicar a otra cosa el muchacho. Tapa de la Nación, sí, el gobierno busca contener la situación social y acentúa el control del conurbano. Mm. Luis Novarecio, le cierro con esto. Los oh, pobres no saquean. Ajá. Escúchelo. Los saqueos no son la expresión de los que menos tienen, de las personas más pobres, como modo de los pobres no saquean. Me parece tremendamente estigmatizante decir pobreza saqueo. Hay una situación social muy difícil que el gobierno no atiende. Lo que hace falta es que la estructura del gobierno le hable con la misma contundencia y la misma rapidez que le habla a los mercados para tratar de dar una mano y transitar este momento. Yo creo que el saqueo es un delito. El robo famélico, que todas las desde los romanos para esta parte lo pensaron, es otra cosa muy distinta. Es el estado de máxima desesperación de una persona que habitualmente lo hace para proteger a su familia. El saqueo es, y ya sabemos. Entonces, a mí me parece que hay un límite donde uno debe pararse. A los que alientan los saqueos, a los que intentan aprovecharse de una situación desesperante, les corresponde el derecho penal. Y nada más. y toda la dirigencia política debería salir en esta circunstancia en donde otra vez el fantasma del saqueo funciona en septiembre a repudiarlo. ¿Sería destituyente decir que un saqueo es un modo de expresión de un pobre? Eso es, no solo es destituyente, sino es mentira. Y desde aquí lo repudiamos. Ahora, el derecho a reclamar por la asistencia social en una situación de emergencia enorme, en un momento de recesión y de crisis, me parece que es la tarea no solo de la dirigencia opositora, sino del periodismo que intenta contar lo que está sucediendo. ¿Por qué habla con punto seguido en cada palabra, Novarecio? ¿Viste? No sé, por esta zarpada de gráfica. Sí. Solo un renglóncito. Esto de que los pobres no saquean, eso me parece estigmatizante. Sí, claro. Ahí está la estigmatización. Sí, ¿eh? Sí. Está porque los pobres deben ser dóciles, señora. Sí, señora. Claro, buenos. Le faltó agregar. Sí, sí, sí. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. Gracias. La verdad es muy difícil de entender. Yo creo que es una combinación del mundo que, digamos, justo cuando Argentina, a ver, si Argentina parece que va a levantar la cabeza, pasa algo en algún lugar del mundo, Indonesia, Turquía, África, Turquía, viene este y no nos pega, y la verdad que nos agarramos cualquier virus que anda dando vuelta por la calle, ¿no? Somos en este momento con defensas muy bajas. Está en ti, lo pibitos. Todo sigue ahí, el espíritu me abraza. En la casa ya no se disfraza, nada entre frase. Todo va directo, directo, sin claves. ¿Qué onda con todo eso? Dale amiguito, anda soltando el peso. Este es un momento especial. Así como viene, así como va. Vamos con soltura, que en la altura brilla el sol. Salgamos a pasear por el interior. Sintiéndolo vamos llegando hasta ahí. Llegando hasta ahí. En movimiento, todo se conecta, revive el sentimiento. Se abre una puerta, ya nada es igual. La distancia se borran, estado elemental. Está en ti, en mí, en ti. Está en ti, eso sí. Está en ti, en mí, en ti. Esto está en ti. Sí. Muévete, muévete lento, que el tiempo se pare. No permitamos que la ilusión gane, rodeándonos despacio, el fuego está prendido. Escuchando el silencio, caminante del camino, caminante del caminante del camino. Así como estás, así como la ves, entrando en actividad, otra vez. Bajo la piel, suena, suena, todo sigue ahí, va, va. Bajo la piel, suena, suena, todo sigue ahí, qué onda. Siente la vida que está justo donde va, ahí donde estás, justo donde estás, ahí donde está. Siente la vida que está. Lleva el éxtasis. Una vez más, abre en la casa. ¿Qué onda? Está en ti, en mí, en ti. Está en ti, eso sí. Ruta alternativa. Muy Muy bien, decíamos que hoy va a haber, hay paro en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. A las 10:30 hay una marcha en La Plata hasta el Ministerio de Salud y con un paro propuesto para el 11 de septiembre y el 12 de septiembre. A las 9:30 las organizaciones sociales van a también estar, se van a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a las 10:30 al ANSES por todos los reclamos que tienen las organizaciones sociales. Antes hablábamos de lo que fue el frazadazo también, ¿no? Uh-huh. Hay una situación bastante, bastante grave. Bueno, hay mensajes que llegaron al teléfono, no lo tengo por acá, al 15, acá está, 15-49-47-98-46. Sí, ¿qué dicen? Y dicen lo siguiente. Bueno, hablábamos al principio del estrés y la iglesia, ¿no? Uh-huh. Un poco, todo mezclado. Entonces Ariel dice que además los evangelistas se dieron cuenta del poder de movilización. Claro. Y por eso se presentan a elecciones. De hecho, el Partido Celeste hizo su presentación el otro día. Uh-huh. Y es muy ecuménico porque no son solo evangélicos. Pero bueno, hay varias iglesias ahí que lo integran. Así que bueno, habrá que aprender a rezar, quizá. Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? No sé, en una de esas. Sí. Vamos bien. Sí, el domingo hubo un incendio brutal, tremendo, y además particularmente triste. Uh-huh. En Brasil. Incendió en Río de Janeiro, uno de los museos más importantes de Latinoamérica. Uh-huh. Donde se perdió prácticamente todo. 50.000 obras. 50.000 obras, de las cuales se rescatarían en condicional. Uh-huh. Apenas el 10%, es una pérdida prácticamente total. Mm. Allí llegaron las dotaciones del cuerpo de bomberos, se encontraron con que los depósitos de agua para incendio no tenían suficiente agua, tuvieron que sacar agua de un lago. Es decir, hay tantas irregularidades alrededor de este incendio que son difíciles de enunciar incluso, ¿no? Es decir, porque las bombas estas tendrían que estar permanentemente chequeadas y demás. Aquí se salvó, y esto la verdad que es casi la foto del absurdo, ¿no? Un bombero al lado de un meteorito. Y sí, se salvó el meteorito. El meteorito entró a la Tierra con 3.000 grados. Obvio, claro, se iba a salvar. Sí. Claro. Digo, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué es lo que pudieron salvar? ¿Un meteorito? Eso sí que es una pérdida para la humanidad, ¿no? Que un museo semejante... Claro, se perdieron Hay dinosaurios únicas, impresionantes lo que había. Sí. Después muchas de un sarcófago muy... las obras muchas que venían de Egipto, de todo eso que tenían ahí. Sí, que es raro, porque en general no están tanto en esto, pero es un museo que cumplía justo 200 años, se fue inaugurado en 1818, y desde Brasil mismo dijeron que habían, era un problema de ellos, porque no habían tomado los recaudos como correspondía. Absolutamente. Para hacer lo que tenían que haber hecho ya tiempo atrás, ¿no? Lo que es exactamente el ministro Sergio Sá Leitão aseguró, no hubo tiempo para hacer mejoras, dice, y evitar esta tragedia. Claro, no hubo tiempo, y también hubo una reducción de presupuesto. Digo, para tener en cuenta, porque no creo que haya demasiadas diferencias entre el gobierno de Temer. Sí, las debe haber, por supuesto, y las hay, no digo, pero hay muchas más similitudes, digamos, ¿no? Y lo que está haciendo Macri acá. Por falta de fondos, el museo no tenía puertas a prueba de fuego, no funcionaban los rociadores por falta de mantenimiento. Tampoco los matafuegos. El presupuesto pasó de 2015 de $135.000 a $84.000 este año. Digamos que eso significaba recortes que terminaron comprometiendo el museo en su seguridad. Sí, y aparte, ¿no? Quienes fueron ahí, los bomberos, dicen que los carros hidrantes no tenían las cargas suficientes. Tampoco los carros, por eso es tan difícil de enumerar como las 45.000 piezas perdidas, los hechos que se juntaron para que ocurriera esto. Ahí bueno. Temer estuvo como diciendo, oh, qué bárbaro que pasó, pero qué barbaridad y cómo que no se salvó todo esto, pero realmente es el culpable de estos días porque los recortes fueron tremendos después de que fue destituida sí. Dilma a lo que es hoy, digamos, todo lo que hace el panorama general de este museo, que es un museo que por lo que dicen arqueológicamente invaluable, claro. Imposible por supuesto de recuperar. Aparte de ver las imágenes de La Llamarada, pareció una película. Sí, sí, tremendo. Por las ventanas La Llamarada. El mismo edificio, el mismo edificio sí, era, digamos, para quienes nos gusta este sí. tipo de cosas a conservar, ¿no? Mm. Que entendemos que son cosas a conservar. Digo porque a veces nosotros también nos fijamos de cómo estamos a veces deteriorando algunos lugares y también eso también, a veces no nos encontramos, seguramente alguna vez tendríamos que ver cómo están también nuestros museos, sí, ¿no? Sí. Porque a veces los recortes empiezan por esos lugares que nadie se fija, que nadie se da cuenta y después suceden estas cosas que aparte es el peligro, ¿no? De, claro, de lo que puede suceder en alguno de estas cosas en momentos en que hay muchísima gente, mismo los que trabajan ahí, uh-huh. ya de eso ya es importante que sí. cuidado. Pero si lo pensás, digo, Gabriela Michetti dice que hagamos historia para adelante. O sea, basta de museos, cosas viejas, eso ya está, listo, ya pasó. Hagamos historia con el futuro, con lo que no volvió. ¿No? Vayamos bien para adelante haciendo historia con el futuro. Estaba leyendo que la Textil Pampeana está por cerrar la cooperativa, tiene 16 mujeres, hace 17 años que la transformaron en cooperativa y se llevan por mes 10.000 pesos. Porque ya no pueden más, así que bueno, peligra la cooperativa de la Textil Pampeana. Uh-huh. Y nosotros nos vamos a la tanda. Bueno. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntas suspensivas. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. .03 de la mañana, una mañana la verdad que está re linda, sinceramente es muy agradable salir, que sea de día, que haya luz, que canten los pájaros. Igual me pareció escuchar algunas chicharras, no sé si se viene la lluvia. Mira vos, ¿no? Sí, mirá, escuché unas chicharritas, pero bueno, no sé. Bueno, sería las primeras además. Sí, claro, ¿no? Sí. Así que bueno, así en la ciudad, en esta ciudad sí. donde parece que está todo bien. Pero no está todo bien. No. Hay algunos... No está todo bien. Sí, sí. Y no nos enteramos también de las cosas que pasan, ¿no? No. Y además hay cosas que tienen un nombre muy particular, ¿no? Si nosotros hablamos del... el plan urbano ambiental es una cosa, ahí más o menos lo podemos entender. Si uno habla del código urbanístico, por lo menos representa algo. Claro. Si uno habla del código urbanístico, en general uno piensa que es un problema de arquitectos, ingenieros y vaya a saber qué. Sin embargo, como lo hemos venido tratando ya en el programa en varias ocasiones, ahora sí sabemos que es algo que nos, digamos, condiciona nuestra vida en las cosas más ínfimas, en las cosas más pequeñas. Como es, por ejemplo, esta intención con el nuevo código urbanístico de duplicar, proponer una ciudad que duplique su población estable a 6 millones de personas. Bueno, y eso parece que se va a tratar hoy en la legislatura. Estamos ya comunicados con Jonathan Valdivieso, que es integrante de la organización Observatorio por Derechos de la Ciudad. Exacto, no me salía. Bien, Jonathan, buenos días y muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿se trata esto hoy? ¿Se trata este código? Sí, el día de hoy se trata tanto el nuevo código urbanístico como un nuevo código de edificación para la ciudad. Estamos en la legislatura, se va a discutir hasta de cómo construir una vivienda, una pieza, hasta una planificación de la ciudad a nivel metropolitano, ¿no? Estamos rediscutiendo prácticamente todo lo que tiene que ver con urbano en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Lamentablemente, ¿cómo concibe el gobierno estos códigos para la ciudadanía que venimos luchando por distintos conflictos urbanos y necesidades? Es una visión muy corta y sesgada. Hablaba recién del plan urbano ambiental. Bueno, estos códigos es el instrumento legal de ese plan urbano ambiental. Ajá. Y el plan urbano ambiental abarca todas las dimensiones de la vida urbana, de las cuestiones ambientales, habitacionales, del comercio, la economía, la cultura. Bueno, estos códigos únicamente están centrados en qué es lo que se puede construir en las parcelas, ¿no? Está centrado, en vez de ser códigos urbanísticos, edificación, es un código inmobiliario, ¿no? Es regular cuánto pueden ganar y cuánto pueden construir los propietarios y las desarrolladoras inmobiliarias. Ante esa visión muy sesgada, lo que falta es todo lo otro. ¿Cómo operativizamos todas las otras necesidades que tienen los porteños? ¿Cómo operativizamos las necesidades habitacionales, las necesidades de espacios verdes, la cuestión de las inundaciones, el colapso de servicios públicos? Para todos esos conflictos que hace más de 10 años venimos reclamando en la ciudad, que la ciudad se encuentra colapsada, con muchos problemas, con muchas crisis, estos códigos no tienen respuesta, ¿no? Están muy preocupados por seguir otorgando seguridad jurídica a los empresarios de la construcción y... pero no para garantizar los derechos y las necesidades que las asambleas y organizaciones sociales urbanas venimos reclamando. Claro, vos tenés una mirada de toda la ciudad, acá por ahí tenemos una mirada un poco más parcial, particularmente en la Comuna 11 o en la Comuna 6. Los registros que nosotros tenemos es de un rechazo categórico de los vecinos que han participado de estas instancias de discusión sobre este código. Sí, no tengo conocimiento de ninguna asamblea o vecino autoconvocado, organizaciones que apoyen este código, ¿no? Es más, creo que ni siquiera tienen el apoyo de los sectores empresariales, que sienten que le están dando poco, ¿no? Con todo lo que están dando, que casi están duplicando la capacidad constructiva de la ciudad sin cobrarles nada, ¿no? Hasta ahora. Dijeron que iban a sacar una ley de plusvalía, pero hasta ahora no sacaron nada. Así que este código es como un impulso unilateral del gobierno y quiere imponer esto a prácticamente toda la sociedad. He participado de muchísimas reuniones, seguimos la cuestión de los debates públicos en los medios, en internet, y no hay ninguna organización, ni siquiera la Sociedad Central de Arquitectos apoya este código, porque tiene falencias graves desde el principio. Una es esta visión, ¿no?, de qué se entiende como código. Si entendemos como código algo estático, de únicamente qué se puede construir, o entendemos un código como una regulación del dinamismo urbano que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo puedes atender la solución habitacional si no tocas el mercado inmobiliario? ¿Cómo puedes incrementar la cantidad de espacios verdes en la ciudad si no te propones a que la ciudad tenga un activismo en incorporar más suelo a su banco de inmuebles? Esas cuestiones tienen que ver con la regulación de reglas de juego en la ciudad, con pensar que la ciudad tiene mucho movimiento, hay muchas relaciones, y no pensar únicamente estéticamente cuánto metro cuadrado puedo construir en una parcela. Uh-huh. Esa visión tan distinta hace que la mayoría de la población que está preocupada por los problemas de la ciudad se manifieste en contra, uh-huh. y por eso han convocado el día de hoy, frente a la legislatura, una concentración y una radio abierta, uh-huh. porque también ha habido una falencia grave en el tema de la participación, ¿no? En las distintas reuniones que se hicieron con mucha uh-huh. informalidad, muchas veces no quedaba ni siquiera registro de lo que proponían los vecinos. Uh-huh. Cuando quedaban registros, los vecinos hablaban con una pared, no tenían respuestas a sus preguntas, uh-huh. a sus dudas, uh-huh. y tampoco tenían respuestas a sus propuestas, ¿no? Hasta el día de hoy hemos realizado cientos de propuestas y no tenemos ningún tipo de preguntas. Uh-huh. Preguntas tan básicas de información como, por ejemplo, si ellos tenían calculada la cantidad de metros cuadrados que se van a incrementar o se van a autorizar por arriba de lo que está permitido actualmente. Esa información tan básica uh-huh. nunca nos proporcionaron. Claro, y aparte, por ejemplo, los lugares colapsados ya, ¿no? Porque vos hablás de que le dan un código como si pudiera hacerse en cualquier lado lo mismo, y me parece que hay lugares donde ha colapsado totalmente. Cuando te hacen una edificación de ese tipo, de repente hay 5.000 personas más que están viviendo y llegando a una manzana por ahí, porque es uno al lado del otro y cada vez están sumando más posibilidades al emprendimiento inmobiliario que se genera. Así es, por ejemplo, ¿no? Hay una correlación esencial que es la capacidad de carga de los barrios, de las comunas, es uh-huh. decir, cómo atiende la infraestructura a la nueva incremento de población. Uh-huh. Y en esa correlación el Código Urbanístico solamente tiene un solo artículo, ¿no? Uh-huh. Para regular esa sintonía. Un artículo que ya viene del Código Viejo y que sabemos que no ha servido, no ha logrado, ¿no? Porque está, todos los barrios tienen algún tipo de colapso de servicios públicos. Algunos barrios tienen problemas con el agua, otros tienen problemas con la luz, otros tienen problemas con los espacios verdes, uh-huh. otros barrios no tienen vacantes de jardines. Entonces, todo el equipamiento urbano que tiene que acompañar el crecimiento poblacional no está ni siquiera considerado ni pensado en estos códigos. Claro, el planeamiento también tiene que ver con la vida de todos nosotros, en el sentido de que, como bien hablabas antes, de los espacios, por ejemplo, verdes y la participación. Cuando vos hablas de participación y que no son escuchados, generalmente a veces sentimos que esas reuniones están realizadas en momentos donde nadie puede participar o no hay una apertura a algo mucho más amplio, y en momentos donde, por ejemplo, hacer en una plaza, ¿no? Una apertura para escuchar a todos los vecinos y que quede registrado. No sé, se me ocurre. Sí, si uno quisiera como gobierno realmente dar una participación real, efectiva, la conducta es totalmente la contraria, ¿no? Brindaría más información. Uh-huh. Por ejemplo, estos códigos tienen como 900 páginas. Ajá. Las reuniones te informaban de esas 900 páginas en 5 minutos. Claro. Y luego esos 5 minutos de que pasaron 20 render, te daban una hoja diciendo diga la propuesta. Uh-huh. Claro. Es inconcebible que eso se pueda discutir seriamente con esa modalidad de participación. Uh-huh. Sí. Vos, las propuestas que ustedes tienen, alguna de las propuestas, como digamos, que sean así importantes como para romper con esta idea que tienen de este código, ¿cuáles serían, por ejemplo? Estos códigos hay que repensarlos estructuralmente de forma distinta, ¿no? Primero tiene que ser un trabajo muy local, no tiene que ser como se han hecho otros códigos desde una oficina pensando en la ciudad. Esto, la planificación integral, ¿no? La macro planificación tiene que comenzar de pequeñas planificaciones locales. Para eso uno necesita saber el estado de situación de la ciudad. Yo necesito saber en Caballito realmente cómo está la infraestructura de servicios públicos. Necesito saber en el sur cómo está la cuestión de salud y educación. A partir de esa línea base, yo puedo planificar para dónde orientar la población. Y si hay sectores de la ciudad que no van a poder recibir esa cantidad de población, hago toda una planificación para inversión pública. Uh-huh, y si claro. no tengo dinero para inversión pública, no puedo autorizar más población. Es tan básico como eso. Claro. No, digamos, esto es como líneas generales. Uh-huh. Esa línea base, ese diagnóstico básico, no existe. Entonces, el gobierno lo que va haciendo es va incrementando la población en distintos sectores sin saber si falta, si hay educación, si hay jardines, si hay escuelas, si va a dar a esa estructura de servicios públicos, si ahí se tiene plata para invertir en esa zona o no tiene plata. Que son cuestiones mínimas de planificación. Después, mucho más complejo ya sería pensar cómo regulamos el mercado inmobiliario, el tema de los precios, la gentrificación, qué hacemos con la nueva plataforma de alquileres para turistas extranjeros que va quitando viviendas para los residentes locales, qué hacemos con la pluralía. cuestión de las inundaciones, porque en algunos sectores seguimos en sectores de la ciudad que se inundan, pero seguimos permitiendo que se construyan torres con muchos subsuelos hacia abajo que funcionan como indicamiento de las napas. Esas son cuestiones más complejas, ¿no? Pero cuestiones tan básicas como decir, voy a autorizar más población y me fijo si tengo infraestructura o no, tan mínimas como eso, modifican totalmente cómo se mira, cómo se tendría que haber mirado estos códigos. Sí, vos lo que lo que estás diciendo es justamente eso, es que hay muchos como vos en este caso que nos estás explicando, pero muchos alrededor que saben sobre estos temas y parecería que, bien como lo dijiste antes, no son escuchados, porque evidentemente hay posibilidades de planificar una ciudad de otra manera, sabiendo dónde, hasta dónde hay que llegar o qué es lo que hay que hacer, y no lo están haciendo. Yo veo la ciudad de Buenos Aires que tiene mucha vitalidad democrática, ¿no? Si el gobierno aprovechara esa energía de la sociedad, de lo que estamos interesados, las organizaciones, la planificación sería, incluso se puede hacer planificación manzana a manzana, ¿no? Te diría, ¿no? No sería como algo que es lo correcto, digamos. A veces uno piensa de forma abstracta y quizás una solución para un lugar genera una mala calidad de vida para otro lugar. Entonces, esa planificación manzana a manzana, si se hubiese hecho hace 2 años, cuando comenzó esta discusión de código, se habría llegado perfectamente y estaría, y había una solución concreta y adecuada a las necesidades de esas manzanas, totalmente aceptables por la sociedad, incluso conformes. Pero no, estos 2 años se han dedicado únicamente a buscar todos los medios posibles para que esa participación no sea seria. Cuando se los obligó por la justicia, transformaban esa participación en una participación meramente formal, donde únicamente cumplían para mostrar en un render cuántas reuniones hicieron, cuando los ámbitos de participación eran más que nada informativos, ¿no? Era únicamente para ir acumulando números, hojas, para luego justificar a la justicia o justificar ante la prensa. Y no hay ningún ciudadano, ni un consejo consultivo que realmente te pueda decir que haya sentido que ha participado o que este código forma parte, se siente parte de estos códigos. No, claro, totalmente. Y por otra parte, la experiencia que por lo menos nosotros tenemos es que en la medida que había más de una reunión, 2 o 3, iba como caldeándose el ambiente, porque justamente esto que vos decías, Jonathan, no había nunca jamás una devolución a las preguntas que ya se habían hecho, digamos que molestaba y digamos los vecinos y vecinas se ponían realmente mal. Con razón, por otra parte, ¿no? Está muy atomizado el mercado de estos desarrolladores, desarrolladoras, o está muy concentrado. Hay que hacer una diferencia. Está atomizado en el sentido de las construcciones medias o pequeñas, ¿no? Los edificios. Está un tanto concentrado en la cuestión de lo que tiene que ver con grandes emprendimientos inmobiliarios. Grandes emprendimientos inmobiliarios que en estos últimos años o a futuro van a ser desarrollados en tierras públicas, que este gobierno se ha encargado de ir rematando sistemáticamente en la legislatura porteña. Uno ve los compradores, y los compradores son los grandes desarrolladores inmobiliarios del país, los grandes terratenientes. Entonces, a nivel de emprendimientos inmobiliarios con suntuosos de gran envergadura, está bastante concentrado el mercado, ¿no? Uno ve que son las mismas constructoras las que construyen esos edificios, son los mismos estudios de arquitectos que los proyectan, pero sí luego está atomizado a nivel de edificios medios o multifamiliares, ¿no? Pequeños. Bien. Mira, vamos a hacerte una pregunta muy breve que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Nada que ver, pero como sos parte, es decir, de conjunto con Claudio Lozano, de quienes han hecho una denuncia penal contra el presidente de la Nación, más alguno de los ministros, aunque sea brevemente y totalmente fuera de lo que veníamos conversando, te pedimos una apreciación sobre esta denuncia justamente que hiciste por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Puede ser, Jonathan? Sí, por supuesto. Hace tiempo que nosotros venimos denunciando que el gobierno de Cambiemos, con respecto a decisiones muy importantes de la Argentina, se maneja, se comporta como una monarquía, ¿no? Al principio de su gestión decidió bajar o quitar las detenciones a la minería, al agro, reducir los impuestos a la soja, reducir los impuestos a bienes personales sin pasar por el Congreso. Una competencia que está prohibido que el Congreso ni siquiera pueda delegarla, ¿no? En el Poder Ejecutivo. Vemos también a nivel nacional que se han dedicado, de que asumieron, a vender todos los meses tierras nacionales. Ya han vendido a más de 100 tierras nacionales, lo cual lo transforman también en una monarquía inmobiliaria, porque tampoco esas decisiones pasan por el Congreso, y el Congreso, como son, es un bien común del pueblo, es el que tiene que decidir de la disposición de la tierra. Lo vimos nuevamente con el tema de las Fuerzas Armadas, donde decidieron incorporar las Fuerzas Armadas a la seguridad interior y tampoco pasó por el Congreso, y ahora nuevamente en una decisión tan trascendental que es incorporar nuevamente el FMI a la economía argentina, ¿no? Con la sujeción a sus políticas neoliberales, a la profundización del endeudamiento, también es una decisión que tomó el presidente Macri sin pasar por el Congreso. Uh-huh. Lo que ahora sí hicimos fue ir a la justicia, manifestar esta violación de la Constitución y la gravedad y los perjuicios que genera para la Argentina, y respondiendo a cada uno de los fundamentos o artilugios jurídicos que usa el gobierno para fundamentar que una sola persona en el país puede endeudar a todos los argentinos. Y esos artilugios eran que el año pasado la ley de presupuesto había aprobado el FMI. Eso no es cierto, es una gran mentira, no hay ninguna autorización que pueda encajar el acuerdo en el FMI en esas autorizaciones de toma de deuda externa. Hablan de que la ley de administración financiera de los 90 los habilita a ir solo sin pasar por el Congreso. Eso también es una mentira, porque esa delegación que hubo en los 90, uh-huh, en una época de crisis económica también de la Argentina, tenía un plazo de vencimiento, ¿no? Todas delegaciones que hace el Congreso, claro, no son eternas, claro, porque claro, si no el Congreso podría delegar todo y listo, nos transformamos en una dictadura, aunque el Congreso siga reuniéndose. Uh-huh, uh-huh. Bueno, como las delegaciones no son eternas, tienen un plazo. Ese plazo venció en el año 2010. Ajá. En el año 2010 el Congreso retomó la capacidad y la facultad para autorizar la toma de deuda pública con organismos internacionales, de los cuales la Argentina forma parte. En este caso, un ejemplo es el FMI. El gobierno, 8 años después, quiere revivir una norma que tenía una muerte jurídica, uh-huh, y ya está caduca. Uh-huh. Y claro, para eso dice también que el digesto jurídico argentino la volvió a revivir. Y uno va al Congreso, habla con la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino y le pregunta, ¿el digesto está vigente? Te dicen, no, el digesto no existe. No terminó el proceso para ser convalidado y tenga vigencia. Entonces, ¿no? El gobierno se toma de leyes que no están vigentes, leyes que han muerto, hacen decir al presupuesto cosas que no dice, para tomar una decisión. Yo creo que en ninguna parte del mundo un pueblo aceptaría que una sola persona tome una decisión como esta de endeudarse por 50 mil millones de dólares, sí, claro, sujetándose a una política de un organismo internacional sin tener ningún tipo de participación ni información. Claro, claro. Porque no es que ni siquiera llegó el acuerdo al Congreso para informar los términos, ¿no? Uno se enteró por internet de la carta de entendimiento, pero no sabe nada más. Sí, sí, hoy mismo nos están diciendo que los acuerdos todavía no pueden ser explicados. Jonathan, te agradecemos mucho tu participación esta mañana en Ruta Alternativa, y te comprometemos, por supuesto, a seguir con ambos temas, ¿no? Que nos parecen realmente trascendentales. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, chao. Estuvimos hablando con Jonathan Valdivieso, que es presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Y hoy a la tarde, sí, en un rato nada más, sí, a las 3 de la tarde, se espera allí una concentración de vecinas y vecinos para manifestarse contra este código que va a estar tratándose en la legislatura. Bueno, arranqué estresada y ahora tengo angustia. Melina Mogilevsky y Mantas. El tiempo se fue de mí. Doy gracias que mi voz se quedó aquí, en mí y en ti. Todo se fue, todo se fue. Ellos también, también. Doy gracias que vos te quedaste aquí, en mí, en mí y en ti. Doy gracias que me quedé aquí, en ti, en ti, en mí. Viendo la luna,

Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, y sí, no nos queda nada, son las 9:42. Nada, vamos. No, nos quedamos un ratito todavía más. Todavía queda bastante, un ratito. Por lo que nos queda de tiempo, sí, estamos hablando sí, del sí. tiempo acá. No, porque de verdad no pasa rápido. 2 horas es un montón, y sin embargo, estando en el programa, a mí se me pasan bastante rápido, sí. Lo cual es bueno. Quiere es que decir aceleran que, el reloj, sí, aceleran que lo, acá el reloj para que nos parezca, hagamos más rápido. Debe ser eso. Así que bueno, estamos con algunos temas. Escuchábamos antes a Patricia Bullrich, ¿no? Sí, diciendo barbaridades. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar en unos minutitos. Porque, bueno, el asesinato de Ismael Ramírez. Sí, Ismael Ramírez ahí en Roque Sáenz Peña, ¿no? En el Chaco, hizo que sucedieran una cantidad de cosas, pero podemos escuchar un audio para entrar en el tema. No vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar una pastillita simplemente que nos va a introducir. ¿Una pastillita en el tema. Que nos va a introducir? Bueno, una tampoco, pastillita. Tampoco. Nada de eso. La pastilla la vamos a tomar ahora. Tengo el pastillero. Hemos pasado podemos compartir. Podemos decir pastilla separadora, audio, sonido. Bueno, en un ratito más nos vamos a ir hasta el Chaco para tratar directamente este tema como corresponde. De alguna manera. Yo tengo el pastillero ese que dice LMM, ¿viste? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ese. Está bien. Bueno, hoy sería jueves. El problema es acordarte de mirar el pastillero también, ojo. Quizá tomé la otra pastilla y vos, ahí ya. O confundirte, porque son tan chiquitos que a veces te estarías una pincita. O sea que yo tenía una tía que tenía varios de esos, porque la verdad tenía dolores de acá y de allá, y tenía una pincita. Ahora me acuerdo. Mirá. ¿Se acuerdan que había salido una pincita para la sacarina en una época muy chiquitita? No, era muy chiquitita la sacarina. Hace mucho tiempo. Y cuando te vendían la sacarina, te vendían esa pequeña pincita para que vos sacaras la sacarina de la cajita. No había dispositivos tan extravagantes. Afortunadamente, ni siquiera la sacarina. No. Lo que sí me hiciste acordar de una que mi vieja compraba, la sacarina, que se llamaba así, sacarina. Y tenía un agujerito muy chiquitito y por ahí sacaba la... Eso es posterior. Eso es posterior. Estamos hablando del comienzo. Sí. La sacarina también tiene su historia, ¿eh? Muy bien. Su historia. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. El lunes a la noche, en la localidad de Roque Sáenz Peña, Chaco, fue asesinado Ismael Ramírez, un chico de 13 años. Según la palabra oficial, recibió un disparo en el pecho en medio de un intento de un saqueo junto a otras 50 personas, ¿no? En un supermercado. Bueno, hay otro chico, además, herido en un ojo, que fue trasladado a Resistencia. Bueno, y en el hecho quedaron detenidos alrededor de 20 personas todas integrantes de pueblo originario de la zona, entre los cuales había 7 menores, además, 7 chiquitos. Ya estamos en comunicación con Rolando Núñez, presidente del Centro Nelson Mandela por los Derechos Humanos del Chaco. Buenos días, Nelson, Rolando, y muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Estoy un poquito afónico, pero intentemos la entrevista. Intentemos, sí, ahí se nomás. Te entiende bien, se te escucha bien. Bueno, sí, bueno. ¿Podés darnos algún dato, más allá de los datos oficiales, que incluso hablan de que el disparo salió de otro lado? En fin, vamos con tu mirada, tu versión sobre lo que le ocurrió a Ismael Ramírez. Lo sucedido refleja una falla sustancial en el sistema de gestión de gobierno para este tipo de situaciones. Ocurrió lo siguiente: el sábado a la mañana, en la ciudad de Barranquera, que está pegada a Resistencia, por la calle principal, la avenida principal, se agrupó un número importante de personas pidiendo mercadería frente al supermercado. Ajá. Actuó la policía, dialogaron, y no pasó a mayores. A la noche del sábado se produjo un hecho ya más importante. Ocurrió en Avenida Alberdi y calle Los Tringer, para ubicarse bien, a 33 cuadras de la Plaza Central, por una de las avenidas más importantes de Resistencia, en donde un grupo de personas, ubicado en la zona sur de Resistencia, la parte más pobre de la ciudad, un grupo más o menos de 70 personas avanzaron sobre un supermercado chino. Estaban pidiendo mercadería, pero no ingresaron al lugar. Llegó la policía un poco tarde, se produjeron momentos de bastante tensión, y algunos de los que estaban en el grupo pidiendo mercadería se llevaron algunas cosas. Se tenían los datos de que estábamos en presencia de posibles hechos, que algunos le dicen vamos a pedir comida a los supermercados y otros lo definen como saqueo, o intento de saqueo. Hay que respetar todas las miradas en ese sentido. Bien. Hasta que sucedió uno de esas líneas. Evidentemente, Chaspeña es la segunda ciudad de Chaco por población, está a 177 kilómetros de la capital chaqueña. Fallaron todos los sistemas de prevención y de disuasión, a tal punto que cuando un número determinado de jóvenes, fundamentalmente del barrio Matadero, del barrio 713, del barrio Nalá, de Santa Mónica y del barrio Toba, mayoritariamente jóvenes e indígenas, se ponen frente al supermercado Impacto, que está en un barrio intermedio de lo que sería la Plaza Central de Cespeña. Una persona sale del supermercado con un arma y efectúa disparos. Y ahí comienza la presión. Llega la policía y entra a los itacazos. Por supuesto, se produjo todo esto que ustedes vieron en video. Sí. Y en ese contexto propicio para la situación que se está viviendo de extrema pobreza en el Chaco, muere Ismael Ramírez, que es indígena toba, de 13 años, que vivía en el barrio Mataderos, al que se presentó como un hombre violento en las imágenes, que portaba armas, que consumía drogas y que estaba en la violencia. Y sabemos que eso fue gestado desde el gobierno provincial, que fue el que puso en redes esa foto que no se corresponde con Ismael. Ese chico que vimos con revólver, con tatuaje, con ese chico no es Ismael, es más, no es indígena. No tiene los rasgos característicos del toba. Que es de cara un poco gorda, un poco redonda. Ustedes ya habían advertido, ¿no?, estas situaciones un poco de tensión con respecto a estos barrios más excluidos, ¿no?, y donde había como una necesidad. finalizaba agosto y por, digamos, caminos informales, planteamos ante el gobierno que había que tomar medidas preventivas y de disuasión para evitar cualquier acto de vandalismo o de saqueo y al mismo tiempo asistencia alimentaria. Uh-huh. Esto no se resuelve con la policía. Uh-huh. Por lo menos es nuestra visión. Uh-huh. Ismael Ramírez muere producto de un disparo. Uh-huh. El informe preliminar de autopsia que realizó la Oficina Médica Forense del Poder Judicial de Sáenz Peña, que actuó rápidamente, urgida por la necesidad política del gobierno provincial de despejar cualquier duda, dijo que el informe preliminar, hay que esperar el definitivo, el micro, que los proyectiles hallados en el cuerpo de Ismael eran proyectiles caseros. Uh-huh. Y sí, a partir de allí, la conclusión que apareció en el discurso del gobierno es que fue disparado por una tumbera. Claro. Otra vez una tumbera. Uh-huh. Claro. Eso todavía está en el marco de lo que se supone es la duda, la investigación, aunque pongamos las cosas en claro desde nuestro punto de vista. No tenemos ninguna confianza en la justicia penal de Chaco, no de ahora, sino de años. Claro, por supuesto. Sí, aparte, como vos decís, según el gobierno del Chaco está muy cuestionado y evidentemente hay una crisis de gestión, ¿no? Así es. Mire, está paralizado el gobierno en un momento extremadamente delicado para la población, en donde hay una crisis alimentaria terrible, en donde las mayorías sociales que están por debajo de la pobreza y la indigencia pueden comprar la mitad de la harina, de la grasa, o del pan, o del fideo, del arroz que compraban antes. Apareció el fenómeno del hambre, en forma clara. Y el otro dato que muestra la falta de planificación y de un buen programa de ejecución por parte de las fuerzas policiales es el caso del otro chico herido, José Luis Cantero, de 14 años. Es el chico que está herido en el ojo. Tenía incrustados perdigones sobre el ojo derecho, específicamente en la zona periorbitaria. Ah. Aunque le sacaron ayer acá en el Hospital Oftalmológico de Resistencia postas de goma. Esto significa cartuchos, esto significa itacas. Claro. ¿Y qué más significa? Que se violó el protocolo de arre que está vigente acá en la provincia del Chaco, porque obliga, cuando es indispensable, utilizar en última instancia la escopeta y taca de la cintura para abajo. Claro, claro, sí. Porque si no puede matar. Sí, sí, la verdad es así, el mismo protocolo rige acá también, claro, claro, claro. Estamos conversando con Rolando Núñez, que es presidente del Centro Nelson Mandela por los Derechos Humanos del Chaco. Rolando, ¿puede haber participación también de algún tipo de vigilancia privada, armada? Sabemos que el mercado de impulso y otros mercados o supermercados de Sáenz Peña retienen las tarjetas a las comunidades indígenas, las tarjetas alimentarias. Las tarjetas alimentarias, sí. Y entregan las mercaderías hasta el agotamiento del copo. Eso es una severa irregularidad. Hace muchos años ocurre en el impenetrable, en donde los almaceneros retienen y después llevan todas las tarjetas y cobran personalmente, sin ningún tipo de control. Sume a eso que los indígenas adultos no saben leer ni escribir en castellano, que le cuesta el manejo de la valoración de lo que es el precio y lo que es el dinero. Entonces siempre fueron abusados, siempre fueron estafados. Por eso, acá cuando se plantea desde el gobierno nacional que detrás de todo esto están quienes impulsan este tipo de movimiento, de saqueo o la mar en coche, están desconociendo absolutamente la realidad. Estos son chicos frente al mercado de impulso, jóvenes, mayoritariamente indígenas, de los barrios que les señalé anteriormente, que no estudian, no trabajan, están excluidos, fueron marginalizados, están sin proyecto de vida, están sin esperanzas, y además en ese barrio entró el alcohol y la droga. uh-huh. en organismos que son desnutridos o malnutridos, por lo menos malnutridos, porque claro. viven comiendo harina y grasa. Esa es la monodieta hidrocarbonada que consumen. Por lo tanto, sí, sí. están subalimentados. Y el impacto del alcohol y el impacto de la droga, obviamente que es mayor en esos organismos que son poco resistentes. Súmele la experimentación en la violencia y eventualmente en el delito, porque fueron marginalizados. Sí, sí, todos claro, estos claro. jóvenes son consecuencia de lo que le estamos dejando como adultos y como comunidad. No tengo la menor duda. Claro, claro. Acá no hubo activistas, acá no hubo no. promotores. En principio el gobierno dejó deslizar, el gobierno provincial, que estaba un movimiento de trabajadores impulsando esto. Las redes fueron infiltradas con mensajes muy violentos del propio gobierno, incentivando para después salir a plantear lo que planteó. O sea, estamos ante una gestión del gobierno paralizada, investigada de punta a punta, inclusive el gobernador, con sus principales funcionarios presos, sin gestión, en un momento delicadísimo, a partir de la política económica y social que lleva adelante el gobierno nacional y el propio gobierno provincial. Bien. No se imaginan el grado de extensión que ha logrado la pobreza y la indigencia en Chaco. Cuando ustedes hablan del 30%, 32%, nosotros lo miramos por televisión. Claro. Más del 50% de la población de Chaco está por debajo del nivel de pobreza e indigencia. Rolando Núñez, le agradecemos mucho específicamente con el estado que está, pero nos ha dado el panorama que queríamos tener desde ahí, así que lo agradecemos y bueno, como siempre acá lo seguimos en algún otro momento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias, Rolando. Bueno, Rolando Núñez, integrante, presidente del Centro Néstor Mandela del Chaco. Bueno, nos vamos a ruidos programados. Mariana Michi. Nos armé una serie de ruidos programados. Voy a reproducirlos para dormir callados. 9 horas de lluvia y pasto. Quiero ser quien cuide de nuestros silencios. Ya sabemos convertir nuestras células en truenos. Y la lluvia alternativa. Son las 10 y nos vamos sin ningún tipo de esperanza en la humanidad, pero con ganas de resistirla igual. Con la cantidad de cosas que queríamos decir para levantar el ánimo y tendremos que dejarlo para mañana porque hoy se acabó. O para el año que viene. No, mañana. No me voy sin saludar a Maxi, a Beta, a Alan, a Ariel, Emilia, en fin, muchísimas gracias por la compañía como siempre. Saludos también a mi hermano que es el cumpleaños y bueno, si no me pego el corchazo hoy, mañana me levantan el ánimo. Dale. Feliz cumpleaños al hermano de Nico.